Bienvenidos a todos a este podcast especial. Os espera una hora y media con contenidos muy, muy, muy trabajados, densos y que creo que os van a encantar. Os adelanto ya en esta especie de sumario qué es lo que os vais a encontrar en este especial. Vais a encontrar básicamente dos temáticas. Dos temáticas que a mí me apasionan y que sé que a muchos de vosotros también. Las conspiraciones, Internet, las conspiraciones como un solo tema y tecnología. Vamos a hablar en primer lugar de QAnon, una teoría de la conspiración al más puro estilo Watergate, garganta profunda, pero en Internet. Y cómo está influenciando hasta el punto de que ya se ve en televisión y se ven los debates de Donald Trump. Quiero hablaros del NAS y de la importancia tan colosal que el NAS está teniendo en mi día a día en la tecnología. Quiero hablaros de los NPCs. El poder de 4chan y la guerra que se está librando en la red entre los progres de izquierdas y los no alineados. Una guerra que en España lidera con mucho orgullo y con mucha dignidad los amigos de Foro Coches. Estos geniales trolls que opinan con toda libertad y sin miedo a lo políticamente correcto. Y por último, el regalazo, Plex y Drive Ilimitado. En esta última parte os voy a explicar cómo podéis conseguir Google Drive ilimitado, almacenamiento en la nube ilimitado y legal. No ilegal, sino que además es legal. Por cierto, quiero hacer una corrección porque después de grabar la parte 4, que es Plex y Drive ilimitado, pues ha salido la noticia, gracias Zordor, de que Drive, de que Plex va a dejar de tener soporte para las nubes, lo cual es un palo colosal porque en septiembre pagué el año de Plex. Así que avisados quedáis, esto enmienda lo que digo en el punto 4. Espero que disfrutéis de estos contenidos y espero vuestros comentarios. En el pasado os he hablado del Pizzagate. En plena campaña electoral, en plenas primarias, cuando se postulaba Donald Trump y crecía el rechazo contra el presidente, el popular presidente Obama, aún popular, pues hubo una filtración de, insisto, de hecho ya de esto ya he hablado en un podcast que dediqué al Pizzagate. La verdad es que no me acuerdo cuál ni en qué fecha, pero bueno, para eso está la opción de buscar. Y básicamente este asunto del Pizzagate, que personalmente me parece una locura, pero Estados Unidos es Estados Unidos, es la tierra de los bravos y de los valientes y de los pirados. La gente se lo creyó. Y todo surgió a raíz de WikiLeaks, que desveló los emails de John Podesta. John Podesta, presidente de la campaña de Hillary Clinton. En estos emails de John Podesta, de Hillary Clinton y amigos, pues en base a ellos se creó la teoría de la conspiración en la que tanto John Podesta como los Clinton estaban implicados en una red organizada de tráfico de niños para rituales pedófilos y satánicos. Todo esto surge porque John Podesta es un famoso coleccionista de arte satánico y se rodea de gente bastante extraña. De esto hablé, ¿no? Un artista que se ufanaba de haber abortado 7-8 veces, unas obras de arte espeluznantes. Y bueno, pues este asunto se conoce como el Pizzagate porque en el centro de los emails pues aparecen dos pizzerías que están situadas cerca de la Casa Blanca, que son Comet Ping Pong Pizza y Vesta Pizza, que siguen abiertas. Siguen abiertas y siguen recibiendo visitas de periodistas que han tenido que ser ahuyentados por la policía del distrito, porque hoy en día se siguen acercando y siguen preguntando, oye, ¿qué hay de cierto con el tema de la pedofilia? Y son dos pizzas normales. ¿O no son tan normales? Bueno, todo esto surge porque la policía a nivel internacional pues desveló un código que utilizan los pedófilos para hablar de niños y niñas. Los pedófilos, en las maldades que traman y todas las cosas que, bueno, que rodea este mundillo perverso, pues cuando hablan de pizza se refieren a niñas, cuando hablan de cheese, queso, se refieren a una niña pequeña, hot dog, un niño, y pasta, un niño pequeño. Y así hay una lista muy larga de códigos secretos que el FBI desclasificó y que son palabras clave que los pedófilos las reconocen a nivel internacional y que las utilizan en comunicarse. Y claro, resulta que había muchos emails de John Podesta pidiendo pizza, hot dog, pasta, cheese y cosas de estas. Y bueno, alguien ató cabos y dijeron, es que esto apesta a pedofilia. Bueno, también el Pizzagate afectó a Barack Obama porque en un email de Fred Bratton se puede ver que Obama pagó 65.000 euros de dinero público para una fiesta en la que trajeron en avión desde Chicago pizza y hot dogs. Y alguien se pregunta, ¿65.000 euros en pizzas y perritos calientes traídos desde Chicago en avión? ¿Es que no hay pizzerías en Chicago? ¿O es que quizás no están hablando de pizzas? Bueno, yo estoy seguro que a muchos de vosotros esta conjetura os parece cuando menos forzada, muy forzada. Pues lo que voy a contaros ahora es una conspiración nueva, una conspiración que está dando muy fuerte, y es la conspiración de QAnon. Bueno, QAnon es... Os voy a poner en antecedentes qué es QAnon. Y os recomiendo que hagáis una cosa. Fijaos en los mítines que da Donald Trump. Fijaos en redes sociales. Fijaos cuando Donald Trump visita una ciudad y se da un baño de multitudes que le encanta a Donald, y no solo a Donald, sino a cualquier político. Pues veréis a muchos trumpistas, muchos fans de Donald Trump, con pancartas que pone Q, todos somos Q, QAnon y demás. Si tú no sabes de qué va esto, dices tú, aquí hay algo. ¿Quiénes somos Q? ¿Qué es Q? ¿Qué son esas camisetas? ¿Y por qué QAnon es un hashtag tan popular? Bueno, pues muchos de vosotros conocéis 4chan, un foro libre donde han salido infinidad de conspiraciones y todavía un número mayor de bulos. Hay uno que se llama 4chan, que creo que lo compró no sé quién. Antes era propiedad de un tipo que al final lo vendió. Y luego está 8chan. Se escribe 8, el número 8, y luego chan. Bueno, pues en 4chan surgió un usuario que se hace llamar QAnon. La letra Q. ¿Qué significa la letra Q? Ahora lo veremos. Él mismo se declara un insider, alguien que forma parte de la administración estadounidense con acceso a procesos, pruebas y documentos de vital importancia. La letra Q se refiere al nivel de autorización Q. El nivel de autorización Q es el nivel de alguien que está encargado de publicar informes de inteligencia. Y bueno, con este nivel de acceso a secretos de Estado, el 28 de octubre del año pasado, pues esta persona empezó a publicar una serie de mensajes crípticos en el subforo /pol, que es el subforo dedicado a políticamente incorrecto, donde hay todo tipo de barbaridades, chistes, bromas, fotos, memes, pero empezó a publicar informaciones cuanto menos perturbadoras. Mirad, una de las noticias que comentó Q fue una cita que tuvo el presidente Donald Trump con varios jefes militares. Esta cita, pues bueno, tuvo una sesión de fotos. Todo esto se puede ver por internet. Y Donald Trump hizo un mensaje medio oculto. Por cierto, a Donald Trump le vuelven loco las conspiraciones. O sea, Donald Trump es un fan de InfoWars y de Alex Jones, que es el mayor locutor de radio dedicado a conspiraciones. Sandy Hook, Torre Gemelas, de todo. O sea, este tío es una fábrica de teorías de la conspiración. Bueno, pues cuando Donald Trump, antes de reunirse con jefes militares, y lanza un mensaje perturbador. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es, bueno, podríamos decir que esta cena es la calma antes de la tormenta. ¿Qué sentido tiene eso? Es decir, ¿está siendo coherente, señor Donald Trump, o estás intentando lanzar un mensaje para que la comunidad conspiracionista saque sus conclusiones? La calma antes de la tormenta. Es como si estuviera diciendo, amigos, se va a liar una gorda, pero una muy, muy, muy gorda. Y estoy contando con los jefes militares antes de hacer lo que voy a hacer. Según Q, en el subforo /pol de 4chan, dice que el POTUS es el acrónimo President of the United States, POTUS, el presidente de los Estados Unidos, estaba escenificando un contraataque contra los miembros del Deep State, el Estado Profundo. Según Q, hay una investigación que ha iniciado Robert Mueller para desentrañar si la campaña electoral de Donald Trump tuvo relación o no con el gobierno de Rusia. Un tema que no es que haya traído cola, es que ha salido hasta en series de televisión como Homeland. Y si el Partido Republicano o Donald Trump han tenido tratos con el gobierno de el zar Putin. El señor Mueller está investigando y rebuscando entre los papeles del Estado Profundo para incriminar a Barack Obama, Hillary Clinton y el resto de la cúpula del Partido Demócrata por una traición urdida, tramada para, más o menos, dominar el mundo. Estamos hablando de conspiraciones. Y la base de todo esto es que este triunvirato maligno, Obama, Clinton y el Partido Demócrata, van a echar a Trump por la fuerza. Ya sabéis que a Hillary Clinton le sentó muy mal perder las elecciones. Es decir, el discurso de la derrota de Hillary Clinton con esa cara demacrada, Hillary que estaba segura que iba a ganar las elecciones y nadie daba un duro por Donald Trump, pues apareció deshecha. Por cierto, Hillary Clinton es famosa por sus ataques de ira. Cuando era esposa de su marido, de Clinton, del expresidente Clinton, atacó a uno de los guardaespaldas de un bibliazo. Todo el mundo va a la iglesia, ¿eh? Todo el mundo es muy cristiano y todo. Pues le pegó un bibliazo en un ataque de ira a un guardaespaldas, a alguien del equipo de seguridad. Bueno, este internauta, Q, el infiltrado, que tiene acceso a informes de inteligencia del Estado profundo, que tiene acceso al plan de Trump con la cúpula militar para contraatacar a la trama de los demócratas, dice que Donald Trump tiene un plan secreto para arrestar a políticos y estrellas de Hollywood por corrupción y abuso infantil. Como diría el señor Cabrera, caution, caution. Que por cierto, alguno atando cabos dirá, oye, ¿y todo lo que ha pasado con las detenciones de este productor de Hollywood, con Kevin Spacey, con este actor, este otro actor? Qué raro, ¿no? Que están empezando a caer uno detrás de otro famosos actores de Hollywood por sus trapos sucios, por violaciones o supuestos abusos que ocurrieron hace muchos años. ¿No será que Q tiene razón y que Donald Trump está haciendo limpieza de sus enemigos? La primavera pasada, en Washington, se pudo ver una pequeña marcha de centenares de conspiracionistas con carteles referentes a Q. Y de hecho, en los últimos meses, los mítines de Trump están llenos de gente con carteles haciendo referencia a Q. Es más, es tal el nivel de frenesí y de locura que un tipo armado con un arma automática, un arma de guerra, se colocó en la presa Hoover y la cortó exigiendo que el Estado revelara los secretos confidenciales que corroboren lo que Q está afirmando. Alucinante, ¿eh? Es decir, que un tío con un arma automática cortó la presa Hoover, esto lo podéis ver en las noticias, y dijo, yo no me voy de aquí y aquí no pasa nadie por mis narices hasta que el Estado no confirme lo que Q está diciendo. Es decir, lo que estoy comentando ahora puede ser verdad, puede ser un disparate, pero lo que es cierto es que hay muchísimos estadounidenses que creen a pie juntillas las supuestas filtraciones de Q. Por cierto, Q es la letra número 17 en el alfabeto. Y hace poco, en un meeting, el presidente Donald Trump se puso varias veces a repetir, porque yo he estado hace 17 años y 17 veces, y estuvo repitiendo de forma extraña, como esto es como lo de la calma antes de la tormenta, estuvo repitiendo el número 17 y asociándolo a su discurso. Pero ahora voy a contaros otro hecho. Y estos son hechos concretos, que algunos conectan, quizá no tienen nada que ver, pero algunos conectan. Y es el asesinato de Seth Rich. Bueno, a raíz de la filtración de emails del Comité Nacional Demócrata, que esto fue un escandalazo colosal, es decir, de pronto los emails pues se filtran y ahí sale de todo. Y esto en plena campaña le hizo muchísimo daño a Hillary y compañía. No solo se filtraron los emails de Hillary, donde por cierto habla con Soros y le dice, oye Soros, ¿me das permiso para ir a Ucrania? Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que hacemos, Soros? Esto, amigos, esto, el tema de la larga mano de Soros en la política internacional está más que demostrado. Pero bueno, a raíz de la filtración de emails del Comité Nacional Demócrata, pues un tipo que se llama Seth Rich, de 27 años de edad, empleado del DNC, lo mataron de 2 disparos por la espalda. Así, sin más. Sin robo, sin forcejeo, dos disparos por la espalda, como en las películas de cine negro o de la Guerra Fría. Esto, claro, esto ha abierto la caja de los truenos de todas las teorías de la conspiración, diciendo que Rich había estado involucrado con los correos electrónicos que se filtraron en el año 2016. Correos filtrados que han tenido al país en alerta y con amenazas a los rusos. Correos que forman parte de la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Y Q afirma que fueron los mismos demócratas los que lo asesinaron y que la orden la dio la canciller Debbie Wasserman Schultz, que contrató a pandilleros de la Mara Salvatrucha para matarlo. Bueno, y esto es una afirmación totalmente gratuita. Q asegura que Clinton, Obama, Podesta, Abedin, incluso McCain-Bain, se escribe McCain-Bain, todos van a ser arrestados y todos van a ser limitados en sus movimientos con una tobillera de seguridad, y que falta poco para que los acusen. También Q afirma que la masacre de Las Vegas, ese tiroteo de un tío que se fue a un hotel y se puso a disparar a una especie de concierto musical donde había muchos homosexuales, pues fue un trabajo interno relacionado con la alianza de Arabia Saudita con los Clinton, cosa que estaba, o sea, bueno, que es un trabajo interno, eso está por demostrar, es decir, una afirmación gratuita, pero que los Clinton y los saudíes van juntitos de la mano y que los saudíes han dado dinero a Hillary está más que demostrado. Que es otra cosa para pensarse, es decir, tío, si te preocupa la interferencia de Rusia en las elecciones, debería de preocuparte de que una potencia extranjera dé dinero a una campaña electoral. Y perdonadme la referencia, que es lo que ha pasado en España, con Irán y Venezuela dando dinero a Podemos. Sí, a través de una productora de televisión, pero todos sabemos que la porquería de programa de La Tuerca reciba millones de Irán, que qué le importa a Irán lo que hablemos aquí, y los estudios que Venezuela pidió para pensar en un tipo de moneda y el impacto que daría y el dinero que le dieron a Monedero. Bueno, lo que dice Q es que toda esta situación va a desencadenar en una tormenta y ahora mismo estamos experimentando la calma. Esta tormenta, que une a los militares fieles a Trump, va a implicar un auténtico jaleo mediático colosal cuando empiecen a arrestar a actores de Hollywood y a políticos demócratas. Bueno, ha habido algunos errores de cálculo en cuanto al momento, pero quiero leer un mensaje que ha dejado Q el día 1 de noviembre del año pasado, obviamente. Es un mensaje que deja Q en 4chan y dice así: mis compatriotas, en el transcurso de los próximos días sin duda se darán cuenta de que estamos recuperando nuestro gran país, la tierra de los libres, de los malvados tiranos que desean hacernos daño y destruir el último refugio restante de la luz resplandeciente. Es la orden de POTUS del presidente. En la orden de POTUS hemos iniciado ciertas acciones, se refiere al servicio de inteligencia donde trabaja Q, que protegerán al público del impacto que se espera que va a ocurrir después del anuncio del señor Podesta. La confirmación al público de lo que está ocurriendo se va a revelar, pero no se va a aceptar abiertamente. Se están organizando ya disturbios públicos en grandes cantidades en un esfuerzo para prevenir el arresto y la captura de funcionarios de mayor jerarquía. Bajo la orden del presidente se va a activar un estado de control militar temporal y se van a llevar a cabo operaciones especiales. Se han evitado fugas para retener a varias personas dentro de los límites de Estados Unidos y para evitar que tenga que pedirse una extradición a otros países. Y bueno, luego sigue diciendo que se han aprobado leyes secretamente para que los militares puedan operar, que POTUS estará aislado y que estará seguramente en el Air Force One cuando ocurra todo esto, y que seguramente también esté en el extranjero, en lugares secretos, mientras las operaciones se llevan a cabo. Bueno, este es el mensaje de Q. ¿Cuáles son las reacciones que ha habido? Bueno, el 26 de noviembre del año 2017, Donald Trump, que es muy activo en Twitter, pues hizo un retweet del usuario @magapil, donde hablaba de la lista de logros del presidente Donald Trump, y curiosamente, este usuario, Magapil, es un importante defensor de la teoría de la conspiración de Q. Y esto ocurrió menos de un mes después de que QAnon empezara a publicar. Es decir, que Donald Trump, lo que dicen los conspiracionistas, es que de alguna manera está con la boca cerradita diciendo: se va a liar una gorda, hago retweet del conspiracionista este que está diciendo: se va a liar una gorda, Q está avisando. El 28 de diciembre del año 2017, la televisión rusa, financiada por el gobierno ruso, RT, Russia Today, transmitió un segmento donde se discutían las revelaciones de QAnon, refiriéndose a él como una operación secreta de la inteligencia de los servicios de inteligencia capitaneados por Donald Trump. El 9 de enero del 2018, el comentarista de Fox News, Sean Hannity, compartió material relacionado con QAnon. Por cierto, Fox News, fan a ultranza de Donald Trump. Es más, las únicas noticias que lee Trump, que ve Trump, son Fox News, que está totalmente alineada con la parte más radical, más reaccionaria del Partido Republicano. El 13 de marzo del 2018, la vicepresidencia de Operation Rescue y activista provida Cheryl Sullinger se refirió a QAnon como un pequeño grupo de iniciados cercanos al presidente Donald J. Trump y calificó de la filtración a más alto nivel que nunca se ha visto en nuestra historia. El 15 de marzo del 2018, Rabochaya Gazeta, con sede en Kiev, periódico oficial del Partido Comunista de Ucrania, publicó un artículo que se llama QAnon, Grupo de Inteligencia Militar. Bueno, pues ha habido reacciones, pero tengo más información jugosa para todos vosotros. Q Drops. Mirad, meses atrás surgió una aplicación en la Apple Store que se llama QDrops, que es una aplicación muy sencilla que básicamente se dedica a recoger todas las filtraciones de QAnon en 4chan. Es como una especie de RSS que lo que hace es seleccionar únicamente las filtraciones de QAnon. Una aplicación que fue desarrollada por la empresa Tiger Team, que no es ni más ni menos que una pareja de Carolina del Norte que utiliza esas publicaciones de los foros y envía mensajes push a los dispositivos. Esa aplicación ha sido eliminada de la Apple Store. Y ahora surge la pregunta, ¿no? Una pregunta porque, claro, todas las filtraciones de QAnon se han hecho. ¿Os habéis dado cuenta de que estoy hablando de 2017? 2018 ya se está acabando. Y sigue sin pasar nada. Bueno, pues bastante gente en 4chan estaba bastante molesta porque, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Y este 8 de octubre de este año, QAnon mandó un mensaje diciendo: mirad, ¿cómo van a empezar los arrestos masivos sin antes limpiar el FBI y el Departamento de Justicia, que están totalmente corruptos? Antes de que empiecen los arrestos masivos, lo que Trump llamaba la tormenta, primero tiene que haber despidos masivos. Y a continuación Q da una lista muy larga, pero muy, muy larga, de gente del FBI y del Departamento de Justicia que han sido fulminantemente despedidos. Jane Comey, director; Andrew McCabe, subdirector; Jim Rybicki, consejero del FBI, jefe de personal; James Baker, consejero principal, despedido; Bill Priestap, director de contrainteligencia, despedido; Peter Strzok, asistente de contrainteligencia; Lisa Page, oficina general de consejería; Mike Cortan, director, oficina del director de asuntos públicos de Public Affairs; Josh Campbell, especial asistente de Comey, de Jane Comey; David Laufan, jefe del Departamento de Justicia y Contrainteligencia; John Carlin, Sally Yates, Mary McCord, todo gente de altísimo nivel de la inteligencia, Departamento de Justicia, FBI. Bueno, aquí hay varias posibilidades a modo de conclusión. Acabo de poner delante de vosotros y encima de la mesa toda la información que he reunido de muchísimas páginas, no solo de 4chan, sino de CNN, ABC News y de montones de sitios donde se ha hablado de esto. Bueno, esto ha llegado hasta Android for All, y a Shataka. Bueno, aquí hay varias posibilidades. Yo tengo tres posibilidades. La primera es que esto es pura desinformación de los fanáticos pro-Trump. Es decir, los fanáticos de Trump están chalaos, como Trump, pues a veces se le va la olla. O sea, Trump a veces demuestra ser un genio, sobre todo una máquina de negociar tremenda y de apretar las tuercas. Y a veces dicen, se le ha ido la olla con las amenazas. Pero el tío, la verdad es que hay que reconocer una cosa de Donald Trump. El tío domina el arte de la negociación. Es más, tiene un libro sobre el arte de la negociación. Opción número 2. Se va a liar una muy, muy gorda. Y todas las detenciones que ha habido a nivel institucional y a nivel de actores son la antesala de las detenciones que van a sufrir los demócratas. La opción número 3 es que el portal Motherboard dice que la teoría de QAnon es una especie de broma de los izquierdistas para burlarse de los partidarios de Trump. Esto no es la primera vez que ha pasado, ¿eh? Y aquí en España ha pasado. A veces los izquierdistas o los del otro lado, los del centro derecha o derecha, pues se inventan una noticia falsa que todo el mundo se la cree, y luego cuando la desmienten dicen, qué tontos sois, que os habéis creído lo de Q, y lo de Q era una tontería. Todo puede ser porque esta teoría de QAnon está cogida con alfileres, pero muy cogida con alfileres. Lo más seguro es que el electorado de Donald Trump, que es fan de las teorías de la conspiración, no en vano, muchos de ellos son tan seguidores de InfoWars como el propio Trump, y muchos cayeron presa de las fake news, de las noticias falsas. Es decir, cuando en Georgia y en otros países de la órbita de Rusia empezaron a fabricar noticias falsas, chavales que ganaban mucho dinero creando portales y luego vendiendo publicidad, noticias como que Hillary iba a imponer el burka y el burka for freedom y tonterías de esas que todos los trumpistas decían, qué barbaridad. Es un hecho. O sea, Internet ha favorecido que seleccionemos tanto los medios de comunicación que leemos o que vemos, que al final te acabas infoxicando. Es decir, me imagino que muchos de vosotros tenéis un padre que es de derechas. No sé, ¿quién no lo tiene, no? Y tiene alguno de vosotros, o un abuelo, ¿no? Un abuelo que lee el ABC y escucha la COPE. Y entonces un día te suelta un disparate de no, porque Pedro Sánchez, o en la época de Zapatero, pues Zapatero ha dicho que no sé qué, y les han colado alguna tontería. Claro, cuando tú limitas tus canales de comunicación a los que están totalmente escorados hacia un lado, es muy fácil que te intoxiquen con noticias falsas. Y lo más lógico en toda esta teoría de la conspiración, perdonad que tire un jarro de agua fría, es que todo esto simplemente es una gran bola con la que los fieles de Trump pues terminan sus veladas de beber cervezas en un bar con música country en el centro de Arkansas. Porque además todos estos partidarios de Donald Trump son gente que tienen un odio tremendo a Obama, a los Clinton y a toda la patulea de la verbena hollywoodense. Le tienen un odio igual que los Clinton y los actores le tienen un odio a Trump horroroso. Con lo cual aquí se ha formado la tormenta perfecta. Internet con sus medios, Breitbart News, Infowars, Fox, y luego llega 4chan, que es la chispa que hace que se detone esta tormenta de conspiraciones. La verdad es que a mí me... Os digo una cosa, yo soy muy fan de las conspiraciones, pero yo soy el típico tío que come palomitas y mira algunas conspiraciones. Yo en el pasado os hablé de los distintos niveles de conspiraciones que hay. Hay conspiraciones que son un disparate, o sea, que es una tontería, que no hay por dónde cogerlas. Hay conspiraciones que dices, bueno, tienen algunas evidencias, está relacionando cosas que no tienen que ver, pero bueno, podría sostenerse, aunque poco. Y luego hay conspiraciones que no tienen nada de conspiraciones, que están más que demostradas y respaldadas por noticias, testimonios y hechos. Aquí estamos ante una noticia que está entre el disparate y las pruebas muy circunstanciales. Porque este Q es un tío que está diciendo cosas, pero sigue sin pasar nada. Ahora, eso sí, el día que nos levantemos por la mañana y que digan el FBI se ha puesto a detener al 30% o al 50% de los actores de Hollywood, y ahora mismo la cúpula entera del Comité Nacional Demócrata está en prisiones secretas. En ese momento yo me caeré de espaldas y diría, la madre que me parió, al final esta chorrada era verdad. Pero eso, el tiempo lo dirá. Pues ahora quiero hablaros del NAS. Y sé que he hablado bastante generalidades del NAS. Pero conforme pasa el tiempo y uno ve que los servicios que usamos son servicios no garantizados, es decir, no tienes posibilidad de reclamar en caso de pérdida de datos. Si tú te quedas sin conexión de internet, tienes un teléfono al que puedes llamar y al que te puedes quejar y solicitar, exigir que te devuelvan, que te restauren la conexión. Pero si Google deja de darte servicio, no da explicaciones a nadie. De hecho, la oficina que hay en España ni siquiera sirve para eso. Es una oficina más bien de tipo comercial, relaciones públicas o institucionales, a otro nivel. No es una oficina de atención al público. Google puede dejar de dar servicio y te quedas tieso. Y quien dice Google dice, bueno, otro servicio. En el caso de OneDrive, que es el que yo utilizo y pago por él, 99 euros al año, y recibo bastante, recibo la suite ofimática, que está muy bien, una serie de herramientas y la sincronización de archivos en la nube. Y además hasta 5 usuarios, cada uno de los usuarios puede tener varias instalaciones en distintos equipos y tablets, lo cual está fenomenal. Pues yo estoy pagando por eso. yo puedo reclamar y tengo teléfonos y tengo chat y es diferente, ¿no? Otra cosa es que me fíe de ellos. No me fío de ellos porque yo físicamente no tengo mis archivos. Y la verdad es que cada vez nuestra dependencia de la tecnología es mucho mayor. En el sitio donde trabajo, la empresa que suministra internet, pues estuvo 2 días sin darnos conexión. En el edificio donde estoy, pues hay abogados, hay otros departamentos que estaban de los nervios. Una compañera, abogada, pues estaba tremendamente preocupada porque tenía que mandar una serie de, no sé qué eran, yo no, no es mi área, requerimientos, y tenía que mandarlos telemáticamente, pues ya todo funciona telemáticamente. Antes, hasta hace nada, pues se usaba mucho el fax en las oficinas, y hace muy poco de eso, creedme, en España estamos a veces un poquito atrasados en algunas cosas. Así que tuve que dejarle en por lo menos 2 ocasiones mi conexión a internet de Vodafone con mis 25 gigas para que pudiera mandar comunicaciones, porque es que ellos dependen de plazos. Y quien dice eso, decían pues otros profesionales que había conmigo trabajando. En mi caso, pues yo en ese momento pues no, los correos me llegaban al teléfono móvil y si necesitaba algo pues me conectaba. Conectaba mi teléfono, mi viejo Note 8, al equipo. Y así lo sincronizaba. Ahora mismo, lo he dicho, tengo 2 NAS. Uno que me regaló un oyente. Un pedazo de NAS, es un QNAP. Mira que yo con QNAP no tenía... No sé, pensaba que QNAP era como, digamos, la marca más light, muy en plan iOS, muy de usuario... Pero el NAS que tengo es un... sirve como PC. Es decir, una de las aplicaciones que tiene es que te permite instalar Windows o Linux. Yo tengo un Ubuntu. Y si le conectas por HDMI, pues tienes un PC. Su teclado, su ratón, pues tiene puertos USB y a funcionar. Y yo lo utilizo a través de vía web. Es decir, a través de una IP que crea el NAS y me conecto y tengo un Ubuntu. Que va y además es el procesador que tiene es un Intel Celeron, pero le puedes meter memoria RAM. Yo le tengo ahí metida algo de memoria RAM y me planteo hacer otra inversión y meterle un modulito, ¿vale? Pues un modulito que tenía de 4 GB por ahí, pero estoy pensando en romper el cerdito y ponerle algo más potente. Aunque principalmente ahora mismo ese NAS... que lo estoy usando en el trabajo, lo tengo como copia de seguridad sincronizada con OneDrive y con Google Drive. Es decir, lo tengo a nivel local y además se sincroniza. Lo tengo como servidor de descargas y le tengo algunas herramientas que no uso mucho. El NAS que tengo en casa es un Synology, y tiene 2 discos duros de 4 terabytes específicos para NAS. Uno de ellos es Western Digital. Si miráis en Amazon, pues veréis que hay unidades para NAS. Y ahora mismo, bueno, esta semana compré un disco duro externo de 4, o sea, un disco duro interno de 4 teras para NAS, que formateado se queda en 3,56 terabytes. Y no lo había puesto hasta ayer. Ese NAS sufrió un porrazo y los 2 discos duros que tenía murieron, fenecieron. Es antiguito, tiene un procesador poco potente, no le puedes añadir RAM, pero lo que hace, lo hace muy bien. Yo ahí he tenido, bueno, ahora os contaré cosas. Este es un Synology, un modelo inferior, ¿eh? Pues ahora... Cuando le añadí el disco duro y como yo no quería tenerlo como simplemente como 2 discos duros, sino como una sola unidad de almacenamiento, pues hace una especie de emparejamiento que tarda bastante para que aparezca no solo como eso, pues no como 2 discos, sino como una sola unidad. lleva desde ayer, ¿eh? Y ahora va por el 35%, a lo mejor cuando llegue a la casa irá por el 40%. ¿Qué tengo ahí? Pues ahí tengo copia de seguridad del MacBook Air, copia de seguridad del PC, un PC de sobremesa, que es el que usamos mi esposa y yo. Un PC de segunda mano que compré a IDC Online por poquito dinero. Y yo no sé si llegué a pagar. Pagué, creo que menos de 200 euros. Es un i5. A ver, no es la última generación de i5. Pero va fenomenal, un Dell, con buena arquitectura, muy estable y con una licencia de Windows 10 que venía ya. Una de las cosas buenas que tiene Windows 10, bueno, que tiene Windows en general, es tener cuentas de usuario. Porque yo soy un tío bastante organizado y mi esposa es muy organizada en la vida 1.0. Pero a nivel digital, es sorprendente que una mujer tan organizada, ordenada, tan desenvuelta, tan capaz, luego tenga un caos. Esto no es la primera persona que conozco, simplemente es que el tema de los ordenadores le importa un pito. Ahora los usa mucho, pero... Así que después de varios momentos de desencuentro, cuando vino este equipo, le creé su cuenta de usuario, ella tiene su escritorio ahí organizado. Le dije dónde tenía que coger las carpetas para que se sincronizara con su cuenta de OneDrive, que no me ha hecho caso. Así que lo que hago es que hago una copia de seguridad completa del PC en el NAS. Ese PC, por cierto, tiene dos discos duros internos y tiene cuatro discos duros externos. Cuatro discos duros, la verdad es que cuando lo pienso. Y luego aparte tiene el NAS. Entonces, el NAS hace copia de seguridad de casi todo. Tiene una carpeta de multimedia con películas y series. Este NAS es tan pobrecito que Plex no va muy allá, ¿eh? Porque la codificación no funciona. Sin embargo, pues bueno, si te conectas a él para reproducir directamente, pues va bien. También las películas que yo tengo no las tengo una calidad asombrosa. Tiene una herramienta de ofimática, tiene su propio Dropbox, su propia herramienta de ofimática que tiene procesador de texto y hoja de cálculo. Tiene su propia aplicación de notas, tiene su servidor de sonido, una especie de, pues, tu propio Spotify, y su servidor de pelis. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con él. ¿Qué ocurre? Que yo realmente las pelis que veo y las series que veo las veo por Netflix. Si utilizara tanto el NAS para reproducir pelis, cosa que no hago porque, aunque me descargo cosas, si las descargo en inglés, tengo que buscar los subtítulos, es muy laborioso y Netflix me lo da todo tan fácil que al final no. Pero si yo usara el servidor de descargas ahí a cholón, sí me compraría un NAS, pues como el que tengo en la oficina, incluso no me importaría, más potente, para que me sirva ahí, bueno, pues me haga la transcodificación, servidor de Plex, todo eso. Me resulta muy útil que los NAS tengan ese gestor de descargas, que se llama así, gestor de descargas, que no es más que una especie de transmisión para descargarte los torrents. Y me resulta interesante porque si tú te dedicas a descargarte los torrents desde tu aplicación en tu PC, la cantidad de bichos, la cantidad de virus, la cantidad de malware que vas a pillar va a ser exagerado. Entonces, bueno, estas máquinas vienen con como KubiTorrent, ¿no? Vienen ya con motores de búsqueda de torrents, con lo cual lo encuentras todo. Y como yo todo lo veo en versión original, subtitulado, pues ahí hay bastantes cositas. Ahora estoy con la saga de Starship Troopers, que ya la tengo ahí bien organizadita. Así que bueno, el NAS viene a suplir todo eso. Viene a suplir Dropbox, OneDrive, con acceso desde el móvil, porque además estas aplicaciones del NAS tienen sus correspondientes aplicaciones para Android y iOS, con lo cual yo tengo mi Dropbox del NAS, por decirlo así, en mi teléfono, y en mi teléfono puedo hacer copia de seguridad de las fotos. Tengo mi Google Fotos, que es también una especie de servidor de fotografías, que las almacena, las cataloga, crea álbumes, todo igual. Eso está muy bien. Tus archivos, copia de seguridad de tu teléfono y reproductor de música, vídeo. Está muy bien. La verdad es que, ¿qué inversión supone eso? Pues supone una inversión de un NAS que te puede costar unos 200 euros. Bueno, puedes gastarte lo que quieras en el NAS. Si quieres gastarte 1.600, hay NAS de 1.600 con 8 bahías y tal. Las bahías son las ranuras donde meten los discos duros. Mis dos NAS son NAS de dos bahías, con los cuales puedes meter dos discos duros, yo creo que es suficiente. He visto a gente por ahí que tiene NAS, pues eso, con cuatro bahías, puedes meter ahí lo que quieras. ¿Qué más? Bueno, un NAS de 200 euros y un disco duro de 4 terabytes, que yo creo que es lo aceptable, que no sé cuánto puede costar, es que ahora mismo me pilláis AFK, Away From Keyboard, que cueste 120 euros, quizás, uno buenecito, pues por 320. ¿Vale la pena esa inversión? Yo creo que sí vale la pena. Esto es un poco survivalista, pero es importante tener todos tus archivos. Es que la nube, amigos míos, es venderle el alma al diablo. La nube es perder ya la propiedad. Y como decía Steve Wozniak, a mí me enseñaron que el comunismo era malo porque estaba en contra de la propiedad privada. Y si os dais cuenta, la música que tenemos ya no es nuestra, pagamos un alquiler. Las pelis ya no son nuestras, pagamos un alquiler. A HBO, a Netflix. ¿Qué nos queda? Esto es como si un tío comprara todos los apartamentos y todas las casas de una ciudad y dijera, vosotros no podéis tener propiedades, me pagáis el alquiler. Con lo cual nos descapitaliza a todos y nos hace arrendatarios perpetuos. En el caso este es peor todavía, porque yo soy un tío que tiene mucha información guardada, como todos vosotros. Yo tengo MP3 personales, de conversaciones, de charlas, estudios, podcast. Bueno, podcast ni os digo, tengo años y años de podcast. Tengo mi diario, PDFs, años y años. Fotos personales, vídeos personales, no vídeos de YouTube, sino vídeos personales que he guardado para mí mismo. No solo de mi familia, sino hay tonterías que yo hago, como son, pues yo qué sé, grabar un día entero de mi vida en vídeo y tenerlo. Bueno, pues me gusta verlo, pero luego pasan X años y digo, ah, mira, estuve de alquiler una serie de años en un barrio y una cosa que hice fue hacer fotos y vídeos para luego recordar mi antiguo piso, que me da mucha nostalgia, mucho cariño. Vídeos de la zona con una cámara digital que tenía, que comparada con un móvil de gama media era una porquería, pero ahí lo tengo guardadito. Estudios bíblicos que hago, artículos, relatos terminados y relatos a medias. Hay una cosa que me pasa, y me pasa, yo que supongo le pasará a otros aprendices o aspirantes a escritores, es que empezamos muchas cosas y las terminamos. Pero es que yo tengo relatos que he empezado y no he terminado de 30.000 palabras, de 50.000 palabras, que ya son tochos considerables. Tengo que dejar mi capital intelectual, que no tiene valor, pero para mí sí lo tiene, en manos de una empresa. No, hijo, no. La película Blade Runner, la nueva, y el cómic de, ¿cómo se llama? Universal. Ay, tío, se me ha olvidado, es un de esta editorial, os he hablado en más de una ocasión de ese cómic. Un cómic hecho por españoles, gente que salió del jueves y montar una editorial y tú pagas por el cómic en función de lo que quieres pagar. Tanto la película de Blade Runner, la última, como este cómic, habla de un apagón digital en el que, en el caso de Blade Runner, se perdieron todos los datos en la nube. Con lo cual hubo familias que perdieron todo. ¡Todo! Fotos infantiles y gente que dice, yo no tengo fotos de mi infancia porque se perdió en la nube. Y hay un momento en el que acceden a una especie de archivos, biblioteca antigua, que son de plaquitas de como metacrilato, para consultar archivos antiguos que se han conservado como una especie de cosa. Entonces, en el cómic este, de que ahora no me sé el nombre, el problema es la privacidad, es decir, que como que un hackeo masivo de la nube y de pronto todos los correos electrónicos, fotos y todo, se hace público. Por cierto, en el NAS puedes tener tu propio servidor de correo electrónico. Es que el NAS es el búnker del survivalista. Ahora, ¿es difícil? No. Linux tiene sus cositas, pero el NAS... El NAS no, tienes que echarle un rato, claro, sí, pero tampoco es para morirse. Entonces vale la pena. Así que amigos, vosotros sabréis qué hacéis con vuestra información, pero ahí os dejo un consejo de un amigo. NPCs. Amigos, la tontería sigue campando a sus anchas. Y una de las noticias más divertidas que ha surgido en la red me vino una mañana vía Telegram del gran amigo Jonathan, ese arqueólogo de la red, ese buscador de lo insólito del ciberpunk, que me alertó sobre una tendencia muy divertida, muy interesante, pero que puede provocar bastantes problemas. Y es el meme NPC. Bueno, todos sabéis lo que es un meme, una especie de imagen viral que transmite un poco de burla, sátira, y que, bueno, llega a ser muy popular en redes sociales. NPC significa personaje no jugador, traducido del inglés, obviamente. Y todo surge porque en la revista Psychology Today apareció un estudio que dice que solo un 25% de la población tiene una voz interna. Es decir, eso que veis en las películas cuando sale un protagonista y sale esa voz con eco, que es la voz de su conciencia, él mismo hablándose a sí mismo, bueno, pues por lo visto, un 25% de la población no tiene esa voz reflexiva, esa voz interior. Lo que significa que no son seres humanos autónomos, dicen los amigos de 4chan. Incluso hay algunos que dicen que hay un 25% de personas que no tienen alma. Es decir, son seres inconscientes que solo responden a estímulos, pero sin pensar realmente. Bueno, el estudio puede ser más o menos dudoso y la conclusión es básicamente es que hay un porcentaje de la población que son ovejas, borregos, gente que está dispuesta a aceptar lo que los gobernantes digan sin importar lo horrible o lo inmoral que sea, sin hacer preguntas, sin oponer resistencia. Solo están de acuerdo con ellos. Los buscadores de la verdad, los revolucionarios, siempre han sido ese porcentaje de la población que piensan críticamente y que piensan independientemente, y el resto les da igual. El resto son las personas que utilizan los clichés. Pero bueno, vamos a volver al estudio de Psychology Today. Bueno, la revista Psychology Today sacó un estudio que la verdad que como estudio era bastante pobre. Básicamente le dieron a una población de personas unos beepers. La encuesta era muy, muy pequeña. Creo que fueron 300 personas a las que les dieron unos beepers para que El sujeto, la persona estudiada, bajo ese estudio quiero decir, pues pulsara un botón cuando estaba en estado de conciencia prístina. Es decir, cuando están en esa conversación interior. Bueno, pues según el estudio, una cuarta parte de las personas sometidas al estudio manifestaron no tener nunca una voz interior. Esto, pues, en 4chan y en Reddit, pues provocó ciertas reacciones, ciertos comentarios. Y la verdad es que me fascina 4chan, me fascina Reddit, porque son precisamente esa especie de cantera, de caldo de cultivo ideológico, del cual luego surgen esas tendencias de Internet. 4chan es una especie de sopa primigenia de ese estado caótico donde hay miles de hilos, tendencias, pero que de vez en cuando flota a la superficie una idea original que cambia la red y llega al mundo. Un usuario de Reddit decía: el hecho de que algunas personas no experimenten o no se encuentren en un constante monólogo interior me sorprende. ¿Cómo pueden pasar su día sin pensar y hablar interiormente de lo que están viendo y experimentando? Continúa diciendo: no estoy diciendo que el estudio tenga razón, quizás esté equivocado, pero esto es extraño, muy extraño. Tal vez hay niveles de pensamiento que solo algunos humanos experimentan. Y tal vez algunos humanos, pues simplemente, son capaces de darse cuenta, de ser conscientes de sí mismo y de elevarse por encima del pensamiento. Otro usuario de Reddit hablaba de una teoría que él tiene que se llama DMN, Default Mode Network. Default Mode Network. Él dice que, este usuario de Reddit dice que en el cerebro hay algo llamado como red de modo predeterminado. El DMN es la parte de tu cerebro que comienza a funcionar cuando realmente no estás haciendo nada. No sé si habéis visto la película. Es una película de un cómico muy famoso, se me ha olvidado el nombre, que el tío le dan un mando a distancia y puede acelerar su vida o retroceder, el que le da el mando a distancia dice: eso sí, cuando aceleras las partes aburridas de tu vida, tú entras, con perdón, en modo gilipollas. Es decir, por ejemplo, las 8 horas que estás trabajando, si le das a cámara rápida, te pones en plan, como un tío anodino y estúpido. O el tío, cuando tiene una discusión con la mujer, se pone en ese plan. O cuando un hijo le estaba contando sus problemas, con lo cual su familia empieza a pensar que el tío es un desgraciado, ¿no? Bueno, pues ese es el DMN, Default Mode Network, red de modo predeterminado. Esta parte, el modo de red predeterminado, cuanto más activo es más alto tu coeficiente intelectual, porque estás trabajando y pensando en tus problemas. Pero cuando estás en piloto automático, ese estado lo experimentan las personas que están mirando un deporte o están jugando un videojuego, según dice este usuario de Reddit, pues es cuando tienes un nivel más bajo de pensamiento. Recuerdo, y esto ya es una cuestión que yo os comento, un artículo que leí donde estuvieron midiendo la actividad cerebral de una persona que estaba mirando una pared blanca. O sea, no estaba haciendo nada. Y luego midieron la actividad cerebral de una persona que estaba viendo televisión. Bueno, resulta que la actividad cerebral de una persona que miraba televisión era muy baja. Es decir, los impulsos eléctricos de su cerebro apenas se estaban produciendo. Mientras que una persona que miraba una pared blanca estaba a tope, porque estaba pensando. Y aquí es donde llegamos a la teoría del NPC. Non-Playable Character. Personaje no jugador. Bueno, vosotros que sois fan de los videojuegos, yo también me he pegado mis partidas, pues sabéis que en muchos videojuegos hay una serie de personajes secundarios. Cuando estás, pues yo qué sé, en un búnker gigantesco, en cualquier videojuego, pues hay personajes secundarios, non-playable characters, que repiten una frase o dos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba jugando al Unreal, ¿no? Y estaban todos, doctor Gordon, no sé qué, qué buena máquina de café. Y si volvías a verles, qué buena máquina de café. Y si volvías a preguntarle o a saltar o a pegarle puñetazo, qué buena máquina de café. Y si le pegaba un puñetazo se ponía al suelo ahí. Es decir, personajes anodinos que siempre siguen el mismo patrón y la misma idea. Pues os voy a hacer una cronología. He sacado, la verdad es que he leído bastantes fuentes sobre este tema y las tenéis en las notas del podcast, que trata del NPC, ¿no? El 5 de septiembre del 2018, es decir, hace nada, hubo varios hilos que se colgaron en 4chan de gente discutiendo sobre el tema de la voz interior, ¿no? De la que hablaba el estudio de Psychology Today. En la sección de comentarios, mucha gente describió a aquellos que no tenían ese monólogo interno como NPCs. Es que los NPCs, y ya se volvió una abreviatura y una un acrónimo de uso común. El 7 de septiembre hubo gente que cogió un meme que se llama Wojak. Wojak es una especie de tío calvo que aparece en algunos memes y es un meme dibujado con Paint, ¿eh? Y empezaron, y además coloreado en gris, y empezaron a crear hilos sobre un meme MPC, NPC, que es el Wojak este, el tío este calvo, pero su cara es, los ojos son dos puntos, la nariz es una especie de letra L, ¿no? Es decir, un rostro emoticonizado. El 10 de septiembre del 2018, el usuario de Twitter Spocky Stingman tuiteó un cómic en el que salía Wojak, ese personaje hecho con Paint, que se transformaba en un NPC con el mensaje siguiente: todos serán convertidos. Bebo mi té. El 14 de septiembre, el usuario de Twitter Bright Tavis posteó un tuit acusando a aquellos que se referían a seres humanos como NPCs como fascistas. En menos de 24 horas, el tuit recibió más de 170 likes y 25 retweets. Esto es muy gracioso. Paréntesis. El tío dice, es que cuando tú llamas a otra persona NPC, lo deshumanizas. Y la gente que llaman a otras personas NPC son fascistas. Y yo me pregunto, ¿y qué es el insulto fascista? Fuera de contexto histórico, como se utiliza hoy en día, sino una forma de deshumanizar a una persona. Es decir, aquello que acusan a la gente que no son progres de izquierda, de llamar a los progres de izquierda que repiten, eres un fascista, un homófobo, eres un xenófobo. Resulta que ellos se convierten en lo mismo. Claro, ¿sabéis qué pasa? Que el meme NPC con el Wojak y el comentario NPC le molesta mucho a al progre izquierdismo porque los retrata, porque tiene gracia, porque han dado en el maldito clavo. El 17 de octubre del 2018, hace nada, Infowars, que ya habló bastante, lanzó un concurso con un premio de $10,000 para aquellos que crearan el mejor meme tema de Infowar NPC. El 18 de octubre, en Forocoches, esto ya empieza a aterrizar en España, recibe con agrado el meme NPC. Por cierto, ya están algunos idiotas políticos diciendo que Vox es el partido de Forocoches, que Forocoches son la extrema derecha. Simplemente porque en Foro Coches no repiten las consignas de los socialistas, ni de los de Podemos, ni de la Sexta. Bueno, pues un usuario, el 18 de octubre, en Foro Coches, comenta el meme, ¿no? Y en el hilo que se abre en Foro Coches, afirma: el meme está molestando tanto a la izquierda que Twitter está baneando a miles de cuentas asociadas a él por discursos deshumanizantes, incitación al odio, racismo y demás etiquetas y tópicos perdón por la expresión, mierdas. Y añade, los de 4chan han inventado la analogía de que los progres son unos NPCs, ya que como sus equivalentes en los videojuegos, usan una serie de respuestas ya predefinidas y nunca te dicen algo fuera de su programación. Es otra forma de llamarles borregos, pero en este caso de una forma muy sofisticada y descojonante. Es un chiste práctico o físico de esos, ya que cuando un progre dice algo metiéndose con esto del NPC, meme, enseguida salen cuentas NPC que le contestan con respuestas exactamente iguales a las que darían sus amigos humanos progres. Esto fue una cosa que pasó en Twitter, y es que la gente empezó a hacer cuentas y cuentas y cuentas NPC que repetían las consignas progres. En plan, somos un ejército de borregos. Twitter, en línea con su política de represión ideológica, pues baneó más de 1.500 cuentas relacionadas con el meme NPC. Y las reacciones de la progresía pues se dejaban ver en Twitter. 4chan es para nazis malvados. Tenemos que cerrar 4chan. Lo cual es un pensamiento bastante nazi. El meme NPC es una reacción contra el pensamiento único que los medios imponen. Y en España se están poniendo frases que se repiten idénticas en todos los canales. Es decir, tú vas haciendo zapping y vais a oír repetir al típico presentador de izquierdas progre. Peligroso ascenso de la ultraderecha en Europa. Y otro, peligroso ascenso de la ultraderecha en Europa. Cambias a otro canal, peligroso ascenso de la ultraderecha en Europa. Ah, amigo. Migrantes, porque los migrantes... O la frase, debemos permanecer unidos contra la lacra del machismo y establecer un espacio seguro para las mujeres. Y otro, debemos permanecer unidos contra la lacra del machismo y establecer un espacio seguro para las mujeres. Que no es ni más ni menos que practicar la segregación, la culpabilización de los hombres, la criminalización de los hombres por el hecho de ser hombres y hacer vagones de mujeres, como ya me contó Zordor que existe en Japón, y los hombres no pueden entrar ahí. A espacio seguro, los safety spaces que están haciendo tanto daño en Reino Unido. Esta gente está haciendo tanto daño que el meme NPC está retratando el pensamiento único de la izquierda. Es una especie de palabra gatillo, de eslogan vacío que anula el pensamiento. Es como el grito a la hoguera o el Sieg Heil. Es una frase para gritar cuando no tienes razón. Es como decirle al otro fascista, o como un nazi le diría al otro judío, cállate judío. Pues lo mismo. Por cierto, ¿os acordáis cuando el Partido Popular dijo que había que prohibir los memes porque le estaban haciendo mucho daño en las redes sociales? Pues ahora los círculos izquierdistas están hablando de regular los memes, prohibirlos, como están haciendo los matones de la progresía, que son las empresas de redes sociales, Twitter, Spotify, todos los que se han dedicado a cerrar Infowars. Más control de pensamiento, más control de los medios, más represión bajo difamaciones. Es que es discurso del odio, son memes del odio. De hecho ya se están moviendo, lanzando estudios desde las cloacas de la progresía, que son las universidades. Y ahora abro una cita. Whitney Phillips, profesora asistente de la Universidad de Syracuse en Estados Unidos, cuya investigación se centra en la cultura de Internet, publicó un informe a principios de este año sobre el efecto de la cobertura de los medios en los malos actores y memes perjudiciales. El oxígeno de la amplificación era el título de su paper. Phillips usa entrevistas con periodistas sobre la cobertura de trolls, contenido peligroso, para analizar la delicada línea entre explicar una tendencia particular a su audiencia, que a menudo proporciona la información contextual necesaria y brinda más atención a un posible movimiento dañino que puede aumentar el discurso de odio y el acoso en línea. Este tipo de discursito de la profesora Whitney Phillips es una especie de base ideológica para seguir cerrando cuentas de Twitter, de Facebook y canales de YouTube, como han hecho con el bocazas de Alex Jones, que será un bocazas, pero me parece muy represor dedicarte a cerrar cuentas porque no, es delito de odio, es que incita al odio. El contraataque de la izquierda troll, ¿no?, en Internet, el New York Times informó de que en el hilo R de Donald en su Reddit, crearon cuentas falsas de NPC para los liberales trolls. Y estas cuentas las terminaron bloqueando. Yo creo que el New York Times no se enteró. Es decir, las cuentas clones NPC donde arrepentían eran cuentas que habían hecho la gente de 4chan para reírse de los progres. La cuestión, amigos, ahora que están metidos en el midterm y están todos locos con las elecciones y la posible influencia de los memes y de las redes sociales en las elecciones, es que están todos histéricos. ¿No ha creado Facebook un cuarto de guerra para el tema de las elecciones en Brasil? Tío. Vale que bloqueéis cuentas falsas. Vale. Vale que bloqueéis bots. Pero cuidado con cerrar discursos y cerrar bocas. Capacidad de amplificación de las redes sociales. Memes del odio. La solución no es prohibir y cerrar cuentas, pero esto es lo que van a hacer. Las redes sociales tienen una efectividad mucho mayor que las campañas. La capacidad de viralizar contenidos. Pueden ser noticias falsas o pueden ser ideas poderosas, pero creo que lo mejor es dejar que la gente piense, no infantilizar al electorado y decirle, a ver, esto es como la televisión. Oye, no, niños, no veáis internet, mejor mirar la televisión. Que los políticos sí saben qué es lo mejor para vosotros. ¡No, leche! ¡No! ¡Deja que la gente opine, que piense, que haga chistes! Pero es que la progresía... Ahora tú dices, ¿quién vota a los progres? ¿Quién vota a la progresía mundial? Bueno, se ve que hay gente que les vota. Porque miran la televisión y ahora que Internet empieza a manifestarse como un medio independiente, pues lo que quieren hacer es controlar y cerrar Internet. Así que, bienvenido Meme NPC, bienvenido 4chan, bienvenido Reddit, caña al lomo, caña a los tontos y viva Internet libre. Y amigos, ahora llega el momento. Llega el momento de explicaros un poquito cómo tengo organizado Plex y todo lo que es el proceso de puesta en marcha de Plex, su vida y un secreto, que bueno, no es un secreto, es un secreto a voces porque muchos ya lo conocéis y ya algunos que habéis leído con mucho cuidado isla.vidasenred.com lo habéis notado. Muy bien, Plex. Un servicio que te permite compartir tus vídeos con otros equipos, smartphone, tablets. Es como montar tu propio Netflix. Bueno, Plex permite muchas cosas. Incluso permite con si tienes una antena de televisión digital terrestre, grabar episodios, televisión o ver la televisión en streaming haciendo de tu PC un servidor. Eso es un tema que yo todavía pues, no he probado. Yo uso Netflix junto con Google Drive, con una cuenta de almacenamiento ilimitado. Y la uso para todo. Incluso hago copias de seguridad. De OneDrive, del NAS, del portátil, del PC, de todo. De las fotos. Ahora mismo tengo casi unos 5,6 terabytes. Y creedme que no me corto. Hoy mismo Zordor me decía que tiene un colega que tiene, no sé si me dijo, 40 terabytes. El tío clonaba con R-Clone sus discos duros. Yo uso Plex con el NAS. El NAS está siempre encendido. Bueno, ya sabéis que tengo dos NAS que están siempre encendidos. Y el NAS es accesible desde cualquier sitio a través de una URL que me lleva al NAS y ahí puedo administrarlo o utilizar las aplicaciones del NAS. Bueno, para los que no hayáis aterrizado ahora mismo en Vidas en Red, un NAS es una especie de PC. Un mini PC, no es exactamente un PC, pero es una especie de servidor que tiene aplicaciones y que te permite automatizar descargas, copias de seguridad y tiene muchas funcionalidades. En el NAS hago descargas por medio de una aplicación de torrents y las subo. Luego desde el mismo NAS las subo a Google Drive y Google Drive está conectado con Plex. Esta es una novedad que creo que pusieron en marcha hace 2 años y tú puedes unir tu cuenta de Plex con almacenamiento en la nube. No solo Google Drive, sino también otros servicios. Lo que más laborioso me resulta es el tema de los subtítulos. ¿Por qué? Pues porque tienes que descargar las pelis y las series por ti mismo, subirlas a Drive, pero luego tienes que coger los subtítulos. Y hay muchas versiones de una peli ripeada. Hay versiones en MKV, hay versiones en Blu-ray RIP, hay versiones en 4K, hay versiones en HD RIP, hay versiones cutres de screener, y para cada una de esas versiones hay sus propios subtítulos. Ahora mismo el proceso es el siguiente. Primero descargo el torrent en el NAS. Es decir, hay una aplicación que me permite en el NAS gestionar las descargas. Desde esa aplicación puedo hacer dos cosas, o bien una búsqueda en algunos trackers de torrents, o bien descargar el fichero de torrent en el PC y poner en marcha la descarga. Una vez descargado, reviso la calidad y añado subtítulos. Esta es la peor parte. Y luego, con la aplicación de sincronización de backup en nube, que eso, tanto Synology como QNAP, que son las dos principales marcas, lo subo a la nube. En mi caso, Google Drive. Yo, para no liarme, lo que hago es un pequeño truco, pues, muy sencillo. Yo tengo las descargas en una carpeta que se llama Download, y lo que hago es que en Google Drive tengo una carpeta que se llama temporal. Entonces lo que hago es que el NAS sincroniza lo que haya en la carpeta download con temporal. En el caso de Synology, lo que tengo con la aplicación de Synology, lo que tengo programado es que esa copia se haga manualmente cuando yo la active. Y eso es muy útil, ¿no? Hay otra opción que es que esté sincronizado en tiempo real. Cualquier cosa que aparezca ahí se sube al Google Drive. Pero en mi caso lo que hago es que cuando ya he terminado de descargar una serie de ficheros de torrents, le doy manualmente y esa copia se sube a la nube. Una vez que está todo subido a Google Drive, lo que hago es que cojo todos esos ficheros que están en la carpeta temporal y lo muevo a la carpeta Plex Sync, que es la carpeta que ha creado Plex para la sincronización, y luego tengo una subcarpeta que se llama Películas y otra subcarpeta que se llama Series. Y ya lo muevo a un sitio y otro, más que nada por tenerlo organizado, aunque luego Plex te lo cataloga, te lo ordena, te lo clasifica y todo eso. El último paso, dentro de Plex, actualizar las librerías. Y eso está en Ajustes, Administrar, Bibliotecas, Scan, Library, Files. Todo esto estará en las notas del podcast. Ajustes, Administrar, Bibliotecas, Scan, Library, Files. Y con eso ya puedes disfrutar de tu contenido en Plex. Y ahora viene lo divertido, ¿no? Cómo tener una cuenta de Google Drive ilimitada, que muchos me lo habéis preguntado y que vale la pena. Y bebo un poco de mi té. Viva la profesionalización del podcast. Bueno, las universidades ofrecen una serie de ventajas y una de ellas es tener almacenamiento ilimitado en Google Drive y otros servicios. Por ejemplo, Microsoft Office 365, creo que te dan también tiempo en Azure, en fin, un montón de ventajas. La ventaja de los estudiantes universitarios. Claro, puedes tener Google Drive ilimitado. ¿Y eso qué significa? Pues teras, copias de seguridad, archivos personales, todo. Hay formas extraoficiales de conseguir esto, pero hay una forma sencilla y legal por 24 euros al año. Solo 24 euros al año. La Universidad de Salamanca, usal.es, permite que seas una especie de patrocinador. Y eso, digamos que es como si fueras antiguo alumno. Básicamente, al ser una especie de patrocinador, pagando esa cuota de 24 euros al año, tendrás todas las ventajas de ser un alumno, descuento de estudiante en Apple Store, en Amazon, montones de tiendas, gasolina. Es más, si les pides la tarjeta de estudiante, le mandas un correo a la secretaría, le dices, oye, mira, que quiero la tarjeta de estudiante, te mandan la tarjeta de estudiante, con la cual puedes entrar en museo gratis. Porque la universidad te lo da a cambio de esa cuota básica. Y conseguirlo es muy sencillo. Tienes que ir a alumni.usal.es, y luego seleccionas Hazte Alumni y cuota básica 24 euros al año. Sigues las indicaciones de alta y ¡voilà! Así de sencillo. Luego ya la web de la Universidad de Salamanca puede ser un poquito farragosa, lo es, pero la verdad es que a mí simplemente por tener Google Drive ya me parece fantástico. Me parece súper útil, me parece que vale cada euro que pago. Y si encima tienes Plex, pues ya tienes ahí tu biblioteca, que tengo unas 1500 películas en blanco y negro, todas de cine mudo. Algunas suena que acaso a veces suena el piano de fondo, pero todas cine mudo, blanco y negro, cutre, cutre, ripeadas en plan cutrón. Una maravilla, una cosa fabulosa. Así que ahí tenéis el truquillo, ¿verdad? Súper, súper sencillo. Bueno amigos, llegamos al final de este especial. Espero que os haya encantado como a mí. Me ha gustado prepararlo, documentarme. Han sido más de 2 semanas leyendo y escribiendo guiones, tomando notas, que podéis consultar en el fichero que os voy a adjuntar, con todos los enlaces y todo lo que he hablado. Ha sido un trabajo enorme, pero un trabajo que la verdad es que me lo he pasado muy, muy bien. Espero que disfrutéis y también me gustaría conocer vuestras opiniones. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el contenido? ¿Os ha parecido interesante? ¿Queréis proponer temas? Jonathan siempre me sugiere temas chulísimos, pero vosotros podéis también comentarme temas que penséis que sean de interés para la isla de Vidas en Red, para esta comunidad de seguidores de los contenidos que un servidor pues con mucho gusto os proporciona. A lo mejor eres otro arqueólogo de la red y has encontrado un auténtico tesoro en internet. Por favor, compártelo, lo investigaré y si resulta ser una joyita, pues espero incluirlo en otros audios. Os dejo y os sigo y os dejo con el podcast casi diario de Vidas en Red. Gracias por vuestra aportación, vuestra colaboración. Me permite emprender proyectos y gracias por vuestro apoyo. La verdad es que es un lujo tener una comunidad de amigos como la que seguís Vidas en Red. Un saludo amigos, yo soy Converso, vosotros sois la resistencia. Salud y respeto para todos, de vuestro amigo, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe, Converso.